Y así estamos en comunicación con Hernán Nucera, delegado de CN23. Hernán, buenos días, ¿cómo te va? Hola, acá estamos en medio de un conflicto que comenzó esta mañana. Sí, ¿no? ¿Una medio sorpresivo o contanos un poquito cómo fue que se nosotros hoy al despertarnos se acercó, nos llamó un compañero que es el que entra en el primer turno a las 4 de la mañana diciendo que habían unas listas, las listas que empezamos a ver que ya es un método recurrente, digamos, de despidos, en la cual no podían ingresar la mayoría de los compañeros. Estamos de las 5 de la mañana en la puerta. En una oportunidad que tuvimos que se abrió la puerta, ingresamos la mayor cantidad de compañeros que pudimos. Tomamos el canal ya que vimos la lista y eran 136 despidos de 160 trabajadores. Tenemos una placa en este momento al aire, ya que estamos en conflicto con el grupo Índalo y el grupo 23 por los despidos masivos que realizaron esta mañana y que ni siquiera se comunicaron con nadie, ni el sindicato ni la empresa, para tener una instancia de diálogo. Los operadores políticos que están engendrando esto son tres personas, dos de ellas vienen de 5N, que son Patricio Malagrino y de Sirecano, son los operadores políticos que vienen directamente del grupo Índalo, y acá uno que ya nosotros conocíamos, que había trabajado junto a nosotros codo a codo construyendo el canal, y hoy fue quien estaba en la puerta con las listas, no permitiéndole entrar a los trabajadores, que es Ezequiel Rodríguez Gallosa. Esta es la situación por el momento. El Sindicato Argentino de Televisión está en la puerta, tenemos manifestaciones en la puerta y estamos esperando una instancia de diálogo con la empresa, ya sea en una audiencia de emergencia en el Ministerio de Trabajo o en alguna comunicación que establezcan con nosotros. Entiendo. Hernán, entiendo que es poca la información que tienen. Por ahí, si pregunto esto y reitero, entonces no tienen ninguna frase oficial, digamos, en relación a estos despidos. Solamente tenemos la lista. Cuando entramos, que nos hicimos de la lista, en la cual nos dimos cuenta que había 136 compañeros que no iban a poder ingresar hoy al canal, de 160, una reducción casi del 80% de la planta. Sí, es una locura. Sin previo aviso. Así que por el momento estamos de paro, con una placa al aire, sí. Estamos fuera del aire y esperando una instancia de diálogo. Bueno, Hernán, la verdad no sé muy bien qué decirte. Cualquier cosa, obviamente, cuentan con nosotros para dar difusión a esto, al reclamo, a la lucha de los trabajadores. Y... sí, porque quiero dejar en claro que somos trabajadores, que ninguno de estos casos son ñoquis. Somos todos los pibes que armamos con esfuerzos extra que pusimos cada uno, haciendo más horas las que teníamos que hacer. A este canal le dejamos todo. No faltando nunca, no tienen ningún tipo de argumento o criterio para establecer esta masacre de despidos masivos. Por eso la postura que estamos tomando es salir del aire hasta que se abra un nuevo canal de diálogo. Claramente, si es 160 y 130 y pico de despedidos, se trata más de un vaciamiento que, exactamente, que de ñoquis, ¿no? En cualquier caso. Exactamente. Pero bueno, también es lo que se viene dando en los medios de comunicación. Evidentemente la pelea de los trabajadores de prensa tiene que redoblarse y bueno, para eso estamos también nosotros medios. Porque les pasa tanto a los compañeros de prensa en los diarios o en las radios, y nos pasa a nosotros en el sindicato de televisión también en esta industria. Empezaron por nosotros, pero calculamos que esto recién empieza. Por supuesto. Cuentan con este canal para dar difusión a la situación. ¿Cómo? Cuentan con este canal comunitario para dar difusión. Muchísimas gracias. Estamos ahí con ustedes, compañeros. Gracias. Dale, abrazo.